Sección 14 de Los de Abajo, de Mariano Azuela. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Sección 14, Parte 2, Capítulos 13 y 14. 13. En la medianía del cuerpo, una daga me metió, sin saber por qué, ni por qué sé yo. Él sí lo sabía, pero yo no. Y de aquella herida mortal, mucha sangre me salió, sin saber por qué, ni por qué sé yo. Él sí lo sabía, pero yo no. Caída la cabeza, las manos cruzadas sobre la montura, Demetrio tarareaba con melancólico acento la tonadilla obsesionante. Luego callaba, largos minutos se mantenía en silencio y pesaroso. Ya verá cómo llegando a Lagos le quito esa murria a mi general. Allí hay muchachas bonitas para darnos gusto, dijo el güero Margarito. Ahora solo tengo ganas de ponerme una borrachera, contestó Demetrio. Y se alejó otra vez de ellos, espoleando su caballo como si quisiera abandonarse todo a su tristeza. Después de muchas horas de caminar, hizo venir a Luis Cervantes. Oiga, curro, ahora que lo estoy pensando, ¿yo qué pitos voy a tocar a Aguascalientes? A dar su voto, mi general, para presidente provisional de la República. ¿Presidente provisional? Pues entonces, ¿qué tales es pues Carranza? La verdad, yo no entiendo estas políticas. Llegaron a Lagos. El güero apostó a que esa noche haría reír a Demetrio a carcajadas. Arrastrando las espuelas, las chivarras caídas abajo de la cintura, entró Demetrio a El Cosmopolita con Luis Cervantes, el güero Margarito y sus asistentes. —¿Por qué corren, curros? No sabemos comer gente —exclamó el güero. Los paisanos, sorprendidos en el mismo momento de escapar, se detuvieron. Unos, con disimulo, regresaron a sus mesas a seguir bebiendo y charlando, y otros, vacilantes, se adelantaron a ofrecer sus respetos a los jefes. —Mi general, mucho gusto, señor mayor. —Eso es, así me gustan los amigos, finos y decentes —dijo el güero Margarito. —Vamos, muchachos —agregó sacando su pistola jovialmente—, ahí les va un buscapiés para que lo toreen. Una bala rebotó en el cemento pasando entre las patas de las mesas y las piernas de los señoritos, que saltaron asustados como dama a quien se le ha metido un ratón bajo la falda. Pálidos sonríen para festejar debidamente al señor mayor. Demetrio despliega apenas sus labios, mientras que el acompañamiento lanza carcajadas a pierna tendida. Güero, observa la codorniz, a ese que va saliendo le prendió la avispa, mira cómo cojea. El güero, sin parar mientes, ni volver siquiera la cara hacia el herido, afirma con entusiasmo que a 30 pasos de distancia y al descubrir le pega a un cartucho de tequila. —A ver, amigo, párese —dice al mozo de la cantina. Luego de la mano lo lleva a la cabecera del patio del hotel y le pone un cartucho lleno de tequila en la cabeza. El pobre diablo resiste, quiere huir, espantado, pero el güero prepara su pistola y apunta. —A tu lugar, tasajo, o de veras te meto una calientita. El güero se vuelve a la pared opuesta, levanta su arma y hace puntería. El cartucho se estrella en pedazos, bañando de tequila la cara del muchacho, descolorido como un muerto. —Ahora va de veras —clama el güero Margarito corriendo a la cantina por un nuevo cartucho que vuelve a colocar sobre la cabeza del mancebo. Torna a su sitio, da una vuelta vertiginosa sobre los pies y, al descubrir, dispara. Solo que ahora se ha llevado una oreja en vez del cartucho. Y apretándose el estómago de tanto reír, dice al muchacho: —Toma, chico, esos billetes. Es cualquier cosa. Eso se quita con tantita árnica y aguardiente. Después de beber mucho alcohol y cerveza, habla Demetrio. —Pague, güero. Ya me voy. —No traigo ya nada, mi general, pero no hay cuidado por eso. ¿Qué tanto se te debe, amigo? —180 pesos, mi jefe —responde amablemente el cantinero. El güero salta prontamente el mostrador y en dos manotadas derriba todos los frascos, botellas y cristalería. —Ahí le pasas la cuenta a tu padre Villa, ¿sabes? Y sale dando estrepitosas carcajadas. —Oiga, amigo, ¿Dónde queda el barrio de las muchachas? Pregunta el güero Margarito, tambaleándose de borracho a un sujeto pequeño, correctamente vestido, que está cerrando la puerta de una sastrería. El interpelado se baja de la banqueta, atentamente, para dejar libre el paso. El güero se detiene y lo mira con impertinencia y curiosidad. «Oiga, amigo, qué chiquito y qué bonito es usted». «¿Cómo que no? Entonces yo soy mentiroso». «Bueno, así me gusta. ¿Usted sabe bailar los enanos? ¿Que no sabe? ¡Resabe! Yo lo conocí a usted en un circo. Le juro que sí sabe y muy re bien. Ahora lo verá». El güero saca su pistola y comienza a disparar hacia los pies del sastre, que, muy gordo y muy pequeño, a cada tiro da un saltito. ¿Ya ve cómo si sabe bailar los enanos? Y echando los brazos a espaldas de sus amigos, se hace conducir hacia el arrabal de gente alegre, marcando su paso a balazos en los focos de las esquinas, en las puertas y en las casas del poblado. Demetrio lo deja y regresa al hotel, tarareando entre los dientes. En la medianía del cuerpo, una daga me metió, sin saber por qué, ni por qué sé yo. 14. Humo de cigarro, olor penetrante de ropas sudadas, emanaciones alcohólicas y el respirar de una multitud de hacinamiento peor que el de un carro de cerdos. Predominan los de sombrero tejano, toquilla de galón y vestidos de caqui. Caballeros, un señor decente me ha robado mi petaca en la estación de Silao. Los ahorros de toda mi vida de trabajo. No tengo para darle de comer a mi niño. La voz era aguda, chillona y plañidera, pero se extinguía a corta distancia en el vocerío que llenaba el carro. «¿Qué dice esa vieja?», pregunta el güero Margarito entrando en busca de un asiento. «Que una petaca, que un niño decente», respondió Pancracio, que ya había encontrado las rodillas de unos paisanos para sentarse. Demetrio y los demás se abrían paso a fuerza de codos. Y como los que soportaban a Pancracio prefirieran abandonar los asientos y seguir de pie, Demetrio y Luis Cervantes los aprovecharon gustosos. Una señora que venía parada desde Irapuato con un niño en los brazos sufrió un desmayo. Un paisano se aprontó a tomar en sus manos a la criatura. El resto no se dio por entendido. Las hembras de tropa ocupaban dos o tres asientos, cada una con maletas, perros, gatos y cotorras. Al contrario, los de sombrero tejano rieron mucho de la robustez de muslos y laxitud de pechos de la desmayada. «Caballeros, un señor decente me ha robado mi petaca en la estación de Silao. Los ahorros de toda mi vida de trabajo. No tengo ahora ni para darle de comer a mi niño». La vieja habla deprisa y automáticamente, suspira y solloza. Sus ojos, muy vivos, se vuelven de todos lados. Y aquí recoge un billete, y más allá otro. Le llueven en abundancia. Acaba una colecta y adelanta unos cuantos asientos. «Caballeros, un señor decente me ha robado mi petaca en la estación de Silao». El efecto de sus palabras es seguro e inmediato. «¡Un señor decente! ¡Un señor decente que se roba una petaca! ¡Eso es incalificable! Eso despierta un sentimiento de indignación general. ¡Oh, es lástima que ese señor decente no esté a la mano para que lo fusilen siquiera cada uno de los generales que van allí! Porque a mí no hay cosa que me dé tanto coraje como un curro ratero», dice uno, reventando de dignidad. «Robar a una pobre señora. Robar a una infeliz mujer que no puede defenderse». Y todos manifiestan el enternecimiento de su corazón, de palabra y obra, una insolencia para el ladrón y un bilimbique de 5 pesos para la víctima. Yo la verdad les digo, no creo que sea malo matar, porque cuando uno mata lo hace siempre con coraje. «¿Pero robar?», clama el güero Margarito. Todos parecen asentir ante tan graves razones, pero tras breve silencio y momentos de reflexión, un coronel aventura su parecer. «La verdad es que todo tiene sus asigunes. ¿Para qué es más que la verdad? La puritita verdad es que yo he robado, y si digo que todos los que venimos aquí hemos hecho lo mismo, se me afigura que no he hecho mentiras». «Para las máquinas de coser que yo me robé en México», exclamó con ánimo un mayor. «Junté más de 500 pesos con ser que vendí hasta a 50 centavos máquina. Yo me robé en Zacatecas unos caballos tan finos que dije acá para mí. Lo que es de este hecho ya te armaste, Pascual Mata. No te vuelves a apurar por nada en los días que de vida te quedan, dijo un capitán desmolado y ya blanco de canas. Lo malo fue que mis caballos le cuadraron a mi general Limón y él me los robó a mí. Bueno, ¿a qué negarlo, pues? Yo también he robado, asintió el güero Margarito, pero aquí están mis compañeros que digan cuánto he hecho de capital. Eso sí, mi gusto es gastarlo todo con las amistades. Para mí es más contento ponerme una papalina con todos los amigos que mandarles un centavo a las viejas de mi casa. El tema del yo robé, aunque parece inagotable, se va extinguiendo cuando en cada banca aparecen tendidos de naipes que atraen a jefes y oficiales como la luz a los mosquitos. Las peripecias del juego pronto lo absorben todo y caldean el ambiente más y más. Se respira el cuartel, la cárcel, el lupanar y hasta la saúrda. Y dominando el barullo general se escucha, allá en el otro carro, «Caballeros, un señor decente me ha robado mi petaca». Las calles de Aguascalientes se habían convertido en basureros. La gente de caqui se removía como las abejas a la boca de una colmena en las puertas de los restaurantes, fonduchos y mesones, en las mesas de comistrajos y puestos al aire libre, donde al lado de una batea de chicharrones rancios se alzaba un montón de quesos mugrientos. El olor de las frituras abrió el apetito de Demetrio y sus acompañantes. Penetraron a fuerza de empellones a una fonda y una vieja desgreñada y asquerosa les sirvió en platos de barro, huesos de cerdo nadando en un caldillo claro de chile y tres tortillas correosas y quemadas. Pagaron 2 pesos cada uno y al salir, Pancracio aseguró que tenía más hambre que antes de haber entrado. «Ahora sí», dijo Demetrio, «vamos a tomar consejo de mi general Natera». Y siguieron una calle hacia la casa que ocupaba el jefe norteño. Un revuelto y agitado grupo de gentes les detuvo el paso en una bocacalle. Un hombre que se perdía entre la multitud clamaba en sonsonete y con acento uncioso algo que parecía un rezo. Se acercaron hasta descubrirlo. El hombre, de camisa y calzón blanco, repetía: «Todos los buenos católicos que recen con devoción esta oración a Cristo crucificado se verán libres de tempestades, de pestes, de guerras y de hambres». «Este sí que la acertó», dijo Demetrio sonriendo. El hombre agitaba en alto un puñado de impresos y decía: 50 centavos la oración a Cristo crucificado, 50 centavos». Luego desaparecía un instante para levantarse de nuevo con un colmillo de víbora, una estrella de mar, un esqueleto de pescado. Y con el mismo acento rezandero ponderaba las propiedades medicinales y raras virtudes de cada cosa. La codorniz, que no le tenía fe a Venancio, pidió al vendedor que le extrajera una muela. El güero Margarito compró un núcleo negro de cierto fruto que tiene la propiedad de librar a su poseedor también del rayo como de cualquier mal hora. Y Anastasio Montañez, una oración a Cristo crucificado, que cuidadosamente dobló y con gran piedad guardó en el pecho. «Cierto como hay Dios, compañero», sigue la bola. «Ahora Villa contra Carranza», dijo Natera. Y Demetrio, sin responderle, con los ojos muy abiertos, pedía más explicaciones. «Es decir», insistió Natera, «que la convención desconoce a Carranza como primer jefe y va a elegir un presidente provisional de la República. ¿Entiende, compañero?» Demetrio inclinó la cabeza en señal de asentimiento. «¿Qué dice de eso, compañero?», interrogó Natera. Demetrio se alzó de hombros. «Se trata, a lo que parece, de seguir peleando», habló Macías. «Bueno, pos a darle, ya sabe mi general, que por mi lado no hay portillo». «Bien, ¿y de parte de quién se va a poner?» Demetrio, muy perplejo, se llevó las manos a los cabellos y se rascó breves instantes. «Mire, a mí no me haga preguntas, que no soy escuelante. La aguilita que traigo en el sombrero usted me la dio. Bueno, pues ya sabe que nomás me dice: Demetrio, haces esto, y esto, y esto, y se acabó el cuento». Fin de sección 14.